meaning we're not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a una edición de este vuestro programa, el Iguana Rock de todos los domingos. Ya sabéis, poquito después de las 20 horas, cabalgamos sonoramente a través de los ceros y unos del Infiernet y de los megahercios de las ondas sonoras estelares e interplanetarias a muchos decibelios, con toda la distorsión y desvarío posible que le podamos añadir a nuestra nave musical espacial. Esperemos que sea de vuestro agrado cuando comenzamos la semana 45 en un día de la Inmaculada Fiesta aquí en la capital de Españistán. Mucha celebración hoy por la Catedral de la Almudena. Lógicamente era su día. Así que había mucho politicucho y lo que llaman gente representativa de alto standing. Bueno, creo que a la señorita Israel Díaz Ayuso, ya sabéis, la que es novia, novieja del señor Alberto Quirón, creo que le ha dado una pequeña cagalera. La han tenido que llevar en ambulancia y ausentarse de tan magno evento ahí en la calle Bailén. La señora catedral de la Almudena se ha quedado impertérrita cuando ya Israel Díaz Ayuso ha tenido que abandonar, y parece ser que era una cosa no muy grave, puesto que ya le han dado el alta, de lo cual pues todos nos salen granos. No sé para el resto de las comunidades, me parece que mañana les toca currar, así que aprovecharemos que aquí es festivo, o por lo menos así nos lo hicieron saber. Bueno, muchas cosas para el programa de hoy, si queréis acompañarnos las próximas dos horas con las sesiones habituales, con algún que otro estreno, intentando tocar todos los palos menos el reggaetón, ya me conocéis. Y saludos del Coyote, por supuesto, a toda la gente que nos escucha. Saludos de 24+1 para la Bruji. Y comenzamos desde tierras noruegas con el señor Ronny Letecro a las 6 cuerdas. Y esperemos que no estéis ciegos con todo lo que está aconteciendo. Are You Blind? Es el tema que escuchamos hoy de New Territory, el nuevo territorio, los TNT noruegos, comenzando el radio show de hoy. (Risa) Bueno, pues arrancado el radio show de hoy. Continuáis por aquí, vamos a ir con un temita de una fantástica música. From formada en las artes de la música clásica y además muy bien porque toca el violín a las mil maravillas. Si además decimos que la tierra de Cuenca, la maravillosa tierra de Cuenca, de donde era mi madre, que en paz descanse, le toca mucho a esta chiquita, ya estamos dando muchas pistas y seguramente ya sabréis que nos estamos refiriendo a la rockera incombustible Judith Mateo, a la que queremos mogollón y que por supuesto desde aquí le mandamos un saludín. ¿Qué sería de este mundo y de las redes sociales si de vez en cuando no nos diera esas maravillosas pinceladas que ella nos brinda con su forma de ser, tal y como es, sencilla y magnífica a la vez? Bueno, la buena noticia, y es que de vez en cuando, aparte de malas noticias, decesos, obituarios y demás, hay buenas noticias. La buena noticia es que Judith Mateo ha fichado por Maldito Records y esperamos que le vaya a ir muy bien en una importante compañía a la que hacen férreo seguimiento a sus bandas y a sus grupos. Y la noticia es que el 23 de enero, casualidades de la vida, el día en que sería el cumpleaños de mi fallecida madre, estará disponible a través de Maldito Records su nuevo álbum. Tal y como surgen hoy en día las modas de ir sacando singles y adelantando canciones hasta la presentación oficial del álbum en redes, en espacios y demás, ya este viernes pasado se adelantaba un dicharachero y bonito tema de lo que está haciendo y lo que va a hacer con Maldito Records Judith Mateo. Es una versión de un tema muy conocido y que va a estar en todas las plataformas digitales y que es el adelanto de su próximo álbum, marcando el inicio de esta nueva etapa en la carrera del artista. Nosotros, por si alguno se había caído del guindo y pensaba que es que esta chiquita llevaba poquito tiempo por aquí haciendo maravillosos temas como el Get Lucky, queremos remontarnos a tiempo atrás. Nos vamos a ir a un disco suyo que se llamaba Mientras el cielo no se caiga. Y por supuesto queremos mostraros lo que entonces hacía esta guapísima mujer y fantástica violinista. Así que vamos con el Chinese Takeaway y disfrutarlo aquí en Iguana Rock. Bueno, un disco muy folk, como habéis podido escuchar. Y nosotros, como somos de oídos bien abiertos, y todo lo que sea bueno y maravilloso le damos cancha aquí, del estilo que sea, menos reggaetón, ya sabéis que va a sonar todo lo bueno y bonito por aquí. Así que felicidades por esa noticia que nos ha dado Judith Mateo de fichar por Maldito Records. Y desde aquí le haremos un seguimiento hasta que salga ese álbum el 23 de enero, maravillosa fecha donde las haya, por muchos motivos, como os hemos dicho antes. Continuáis por aquí, vamos de estrenos. Y ya os hemos dicho que nos congratula mucho que de vez en cuando bandas que empiezan, bandas que empezaron en su momento, pero que se han quedado estancadas, enquistadas, nos manden su material, pues para, lógicamente, darse a conocer, a abrirse un huequito en esta jungla sonora de tanta competencia, de tantos ritmos, de tantos modas efímeras y putos likes, donde al final es difícil de asumir que solamente los auténticos perdurarán en el tiempo. Pero bueno, esto, vamos con una banda que queremos mucho, porque además viene de un gran compañero de radio como es el señor Albarceus. Estamos hablando de su proyecto Gran Asalto Band. Al señor Albarceus en sus diferentes formaciones, al que mandamos, por supuesto, saludito, abracito desde aquí, al gran Álvaro. Le hemos visto en múltiples ocasiones y ahora nos presenta un proyecto, lo que sería el segundo álbum de la Gran Asalto Band, que se llama Asaltados. Está formado por Álvaro Pajares, Albarceus, a la voz, guitarra acústica y eléctrica. Pedro Fernández, guitarra principal y coros. Igor Garmendia, bajo y coros. David Ruiz Gil, teclados, piano y coros. Y Goyo Fuentes, batería y coros. Esto es estreno del 2025 que los chicos nos han hecho llegar, cosa que agradecemos, y os animamos a que vosotros hagáis lo mismo. Ya sabéis las formas de contacto de este programa, y si no, recordamos ese mail maravilloso donde podéis contactarnos al coyote en el asutiempo@iguanarock.net, o bien a través del Facebook Radio Show Iguana Rock, o bien a través del Twitter, ya sabéis, @iguanarocknet. Pues si os parece, vamos a ir con un temita de este álbum que os presentamos. Son 7 los que lo componen, y el tercero, que se llama Sin Piedad, la letra y música, corresponde la composición al gran Álvaro Pajares Albarceus. Empieza muy, muy así, un tema a medio tiempo, y luego va cogiendo su cañita sureña, como a nosotros nos gusta. Y la verdad es que el contexto musical de los músicos que se ha buscado Álvaro para este proyecto de Gran Asalto Band nos mola, y mucho, mucha calidad. Una voz preciosa, la del amigo Álvaro. Y lo que hace falta es eso, que salgan bolos y que salgan eventos en una banda que además cuadra muy bien y mucho con todos los eventos moteros, que ya sabéis que de vez en cuando nos gusta darles cancha desde aquí, y para eso tenemos una sección como se llama la sección Motorbiker. Así que toda la suerte en este nuevo álbum de Gran Asalto Band para Albarceus, y vamos ya a continuación, sin dilación, a escuchar este Sin Piedad, a ver qué os parece.

tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no, recuérdalo, no se tienen relaciones si uno de los dos no quiere. Me parece vergonzoso tener que seguir luchando porque una mujer puede ir sola por la calle andando. Que se siga cuestionando su forma de vestir y por llevar falda o vestido digan: ¿dónde vas así? Que tenga que ser valiente en vez de poder ser libre. Que por ser mujer viva con miedo es inadmisible. Que su tío liga mucho sea el más guay de la panda. Pero si lo hace una chica se piense que es una guarra. Basta de machismo, la mujer no es inferior, ni un objeto ni una esclava que se debe a su señor. Basta de machismo, el hombre no es superior, ni tiene el derecho a decidir para ella lo mejor. Tú eres un maltratador, si te crees mejor que ella. No pienses que lo que dices y haces no le deja huella. Quien ama no mata, ni humilla ni maltrata. Y el hombre que lo hace no es hombre, es una rata. No significa no, asúmelo, tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no, recuérdalo, no se tienen relaciones si uno de los dos no quiere. Pues ahí estaba ese temita que suscribimos totalmente contra la violencia de género. El artista es Curry C y el tema se llama No significa no. Amenazamos con ponerlo mucho, puesto que por supuesto nosotros estamos contra la causa de la violencia de género y especialmente, al que algunos no lo crean, suele ocurrir en las mujeres. Así que como es un tema que suscribimos bastante, si no totalmente, por una causa sobre todo justa, sonará por aquí bastante esa canción cuñita de Curry C, tema, como lo queráis llamar. Bueno, vamos a cambiar de tercio, enseguida iremos con nuestras habituales secciones. Pero también queríamos hacernos eco de algún que otro estreno. Y bueno, bastante saber y que haya llegado nuestro conocimiento que los grandes Alcatraz, que hasta hace algún tiempo estaban capitaneados a las voces por el gran Graham Bonnet, con Joe Stamp y Jimmy Waldo y alguno más tirando del carro, siguen haciendo cositas años y años después, a pesar de que no está esa prodigiosa voz, ya que el señor Graham Bonnet decidió formar su propia banda con la que va dando por ahí directos, la Graham Bonnet Band, y que además pues hemos tenido ocasión de ver en directo y lo hacen muy bien. Es verdad que el señor Graham Bonnet anda ya algo castigadillo, pero le va la marcha. Y la magia del directo es lo que tiene y sigue pues cantando cantidad de repertorio de Rainbow, de MSG, o lo que es lo mismo, Michael Schenker Group y Alcatraz. Nosotros vamos a ir al proyecto de Alcatraz sin él, en el que es noticia porque han sacado un nuevo álbum para este 2025, con muchas cosas remezcladas, recompuestas y algún tema nuevo. Y entre los temas nuevos de este Prior Convictions, lo nuevo de Alcatraz para el 2025, nos vamos a centrar en este Stand and Wait Your Turn, o lo que es lo mismo, De pie y esperando tu turno. We'll be right back. el transporte global crece sin control. La aviación aumentará un 174% para 2050, el comercio marítimo un 2,4% anual. Y los desplazamientos por carretera siguen creciendo. La industria apuesta por biocombustibles renovables que destruyen bosques y ocultan la crisis climática. Producidos con cultivos y con residuos de aceites importados desde Asia, con altas sospechas de ser aceites vírgenes etiquetados como usados. Estos modelos energéticos son una falsa solución. La urgencia es cambiar el modelo para cuidar el planeta. Bienvenidos a una americana banda de los años 60 que se llamaba The Loving Spoonful. En concreto, este tema que suena es del año 1966 y que por supuesto popularizó por aquellos maravillosos 60 esta banda que, como decimos, se llamaban The Loving Spoonful. Summer in the City, verano en la ciudad, y la estamos poniendo porque acabáis de llegar a la maravillosa sección de las versiones, covers, o como queráis llamarlo, Iguana Rock Covers. ¿Y a quién vamos a traer hoy para versionar este maravilloso tema? Pues nada más y nada menos que a un señor que tenía una muy peculiar forma de cantar. El señor Joe Cocker la popularizó hace unos cuantos años ya. Un señor que desgraciadamente ya no está con nosotros. Un tema maravilloso, comercial, y que ha sonado por 20.000 sitios, lo cual no significa que no pueda sonar por aquí. Así que gracias a las Iguana Rock Covers, hoy vais a escuchar cómo sonaría en voz de Joe Cocker este tema de Summer in the City, verano en la ciudad, de la voz del gran Joe Cocker. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, tiempo ahora para cambiar de tercio. Y una vez habéis disfrutado de ese Iguana Rock Covers y las maravillosas versiones que muchos genios se llevan a su terreno y las cambian, las mejoran, las horrorizan, ahí vale y cabe de todo, nos vamos a ir a poneros un himno para los moteros, para los caballeros de las dos ruedas, que en su momento compuso una banda amiga, una banda compañera, como se llaman, Leyenda Rural. Por supuesto, abracito a todos y cada uno de ellos. Y es que desde que eran unos perfectos desconocidos, estos musicazos nos han hecho poquito a poco llegar su material. Hay un vídeo maravilloso que acompaña a este tema que os vamos a poner y que ellos lo dedicaron a las moteras, a los moteros, con una canción que era de su primer CD que se llamaba Al tercer día. El tema se llama Hasta el infinito y volver. Yo se lo quiero dedicar hoy a un compañero de batallas de miles de kilómetros y los que nos quedan, que ha sido su cumpleaños el pasado 7 de noviembre, se llama Flipe. Si la vida funciona bien, estará a la escucha. Y siento no haber podido estar hoy en los homenajeos varios que se han dado por ahí. Y aunque no estaba en cuerpo, él sabe que yo estaba en alma. Y además mi amigo Chispi ha pasado un año muy complicadito, médicos de putas revisiones y la madre que los parió a los matasanos y a todos los sacamuelas juntos. Pero bueno, lo importante es que de salud ahora está bien. Tenemos máquinas de hierro. Él tiene una señora Harley Davidson. Yo tengo otra que no es Harley Davidson, pero lo importante es que te desplazan de principio a fin, de origen a destino, hasta el infinito y volver. Y es que así es como se llama este maravilloso tema que a continuación suena. Y por supuesto para ti, Flipe, va dedicado de parte del Coyote. Feliz cumpleaños, amigo. Hasta el infinito y volver. final. Mi destino en universo. Sigo el rastro de una estela sideral, de otros muchos que lo hicieron hace tiempo. Posible naufragar, siento el aire en mi pecho y en mi alma el rugido del motor que hace años me erizaba todo el cuerpo. Y apretar el puño un poco más, un segundo es tan eterno, y tumbarla casi hasta rozar el arcén queda tan lejos. Y esperábamos llegar a más, a ser los héroes en el reino de los miedos. Aquel día no era como los demás, gris claro el cielo, gris oscuro el suelo. Y esa curva me pedía algo más, otro nombre grabado en su quitamiedos. Y apretar el puño un poco más, un segundo es tan eterno, y tumbarla casi hasta rozar el arcén queda tan lejos. Y esperábamos llegar a más, a ser los héroes en el reino de los miedos. Bueno, pues ahí estaba ese temita de los Leyenda Rural, Hasta el Infinito Volver, que dedicábamos al gran amigo y hermano Flipe, con el que espero poder rodar muchos kilómetros con los nuevos neumáticos que me van a poner este martes. Los Metzeler, por supuesto, que llevaba uno soñando mucho, mucho tiempo. Así que si sus artilugios medicalizados y nuestras máquinas lo permiten, muchos kilómetros rodaremos y muchos más kilómetros o más cumpleaños podrán celebrarse, claro que sí, y así fervosamente lo deseo y lo deseamos. Vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir a dar a conocer esas bandas que nos brinda plataformas como Asalto Mata Radio Rock. y en concreto nos vamos a ir a Jerez de la Frontera, una banda de esos lares y que se llaman Decum. Sus componentes son David Ramírez, guitarra y voz, Leo Galán, bajo y voz, Jaime Pandelet a la batería y María Rodríguez, voz y coros. Se formaban allá por el 2017, esta banda del estilo rock que nacía en Jerez de la Frontera, formada por tres amigos y actualmente cuatro, con un objetivo común: compartir su pasión por la música y aprovechar su cercanía y su feeling como combustible indispensable a la creatividad. Su riqueza radica en la diversidad de influencias y el aporte de cada uno de sus miembros procedentes de diversas formaciones. Una amplia gama de estilos elegidos con sumo cuidado que antepone la calidad a cualquier otra cosa, se cuida a medida cada detalle. Ingredientes que dan como resultado un estilo global muy equilibrado y que permite en cada directo mantener la atención de un público entregado de principio a fin. Entre las variadas formas musicales destacan el rock de la década de los 70, rhythm and blues, el rock sureño, funk, rock psicodélico, blues, pop británico, etc. Pero aun contando con tal diversidad, mantiene fielmente una identidad claramente definida en torno al rock que fluye por las venas de cada uno de sus componentes y que queda patente en cada corte del disco. Entre sus objetivos principales destaca la composición de proyectos que pongan en valor la música, las fortalezas sociales y culturales, el aprendizaje que hace crecer tanto en técnicas como en valores a sus componentes, así como el establecimiento de una simbiosis que permitan atravesar barreras con su público en cada directo. Y por último, pero no menos importante, el disfrute a cada segundo, siempre a flor de piel. En el 2018 sacaban el You Are a Liar, Eres un Mentiroso. En el 2019 Lucifer. 2022 Arrastrándose. En el 2024 No es el tiempo. Y ahora, para este presente 2025, os presentamos lo nuevo de estos chicos Decum, de Jerez de la Frontera, y que vienen con este Die Die My Darling. In the head. y Wanna Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y cuando llega esta melodía, ya sabéis que en un mundo en el que cada vez nos sentimos más solos, nos mostramos más solos, nos relacionamos menos y cuando lo hacemos más violentamente, algo estaremos haciendo mal y toca reflexionar y meditar. Y aquí, por lo menos, en este programa, huequecito para las citas, reflexiones y meditaciones, tenemos y siempre vamos a tener. Quiero mandar, por supuesto, saluditos a la aldea de Aldebarán, donde Maya, Mateo y el gran maestro Obi-Wan, amigo de Yoda, nos estarán escuchando. Ya que hoy vamos a ir con una cita que bien podía haberla dicho el gran Yoda. Sin embargo, la dijo un tipo que se llamaba Charles Dickens. Por supuesto, también saluditos a y a toda esa fauna que se da cita por ahí con sus caballos de hierro, claro que sí, otra vez será. A ver si los virus nos dejan sobrevivir, que llevamos 6 semanas muy castigados, pero algunos por lo menos no hemos faltado a la cita. Aquí con vosotras y con vosotros en el Iguana Rock, esperemos que os esté molando esta historia que semana tras semana, domingo tras domingo, hacemos desde aquí, desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas, con mucho cariño. Y vamos, eso sí, ahora con la cita. Y el señor Charles Dickens decía así: el hombre nunca sabe lo que es capaz hasta que lo intenta. O lo que es lo mismo. Tal como diría nuestro amigo Yoda de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Bueno, y una vez hemos reflexionado con Yoda, con Charles Dickens y que todos los gran pensadores de este mundo, vivos, muertos, allá donde se encuentren, en otras dimensiones interplanetarias, es momento de escuchar una banda que se llaman Absalom y, por supuesto, a su batería, rey de las baquetas, donde los haya, el señor Maolo. Mandarle un fuerte abrazo. Ahora iremos con sus próximos conciertos. Y vienen de estar presentando un álbum que se llama La Era del Caos. Es del 2023. Os queremos poner un temita. We'll be right back. que se llama No quedarás en el olvido. Y como decimos, es de ese maravilloso La Era del Caos, con una portada muy guapa de estos chicos que pronto en diciembre nos van a estar visitando. Saludito para todos los componentes y en especial para el gran Maolo a las baquetas. Vamos con este No quedarás en el olvido, que suena fantásticamente así de bien, y una base rítmica muy, muy guapa las de estos chicos. Thank you. El amigos, soy Javier Mira y mando un saludo a Coyote, Manu, a JM, que soy yo, y a los oyentes de Iguana Rock. Muchas gracias y mucho rock. Bueno, pues tiempo ahora para contaros cuándo van a estar Absolón tocando por ahí. Los chicos de Absolón, aunque todavía queda más de un mesecito, estarán por aquí en la Sala Silicona madrileña, junto con otras dos bandas como son Dream Day y Leyendas de Oz, el 20 de diciembre. La entrada anticipada vale 12 pavitos. Y la apertura de puertas es a las 20 horas. Si queréis conseguir tickets en Ticket and Roll, tenéis las entradas anticipadas. Y bueno, recordad que entonces el día 20 de diciembre estaremos en plenas fechas navideñas. El 20 es un sábado y es un muy buen día para ver a estos chicos en directo y estos dos tributos como son Dream Day y Leyendas de Oz. Absolón estará en la Sala Silicona, que está aquí en la Plaza del Encuentro número 1 en el madrileño barrio de Moratalaz. Y eso será el 20 de diciembre. Y otro concierto también muy recomendable, junto con Zarpa y Badana, Absolón estarán tocando en directo el 21 de noviembre. Esto será por tierras valencianas. Cortesía de Rock Machine. Estas tres fantásticas bandas, Zarpa, Badana y Absolón, el 21 de noviembre. Para este concierto la entrada anticipada solamente vale 16 pavitos. Y estamos hablando de Adaya Valencia, en la calle Benito Pérez Galdós 39. Por supuesto, como decíamos, saluditos a todas las bandas, al señor Vicente Feijóo, que hace poquito de los Zarpa ha cumplido añitos, el maestro de las seis cuerdas, a los Badana y a los Absolón, que acaban de sonar. Y otros que van a sonar ahora mismo son unos que les va mucho lo de la justicia poética. Y además es así como se llama el último álbum del 2025... que a continuación os estrenamos. Benito Camelas va a sonar ahora en Iguana Rock con este tema que se llama Como el cristal. Y ahora me cubro de impotencia. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, quizás alguno no se había pispado todavía, pero a final de este mes, en concreto el día 29, tenemos un evento muy, muy guapo. Estarán dos bandas tocando aquí en la Tacita de Plata, en el Centro Social de Entrevías en Madrid. Por solo 10 pavitos, birrita incluida. Y para una buena causa como es el apoyo a nuestra querida radio. Una radio como es Onda Vallecana, en la que emiten un montón de programas de toda índole y tendencia. Sin pelos en la lengua y sin que nadie nos diga ni lo que tenemos que pinchar ni lo que tenemos que pensar. Que con la que está cayendo y con la que está ocurriendo con el mundo y sus mezclas con la IA o inteligencia artificial. Ojo que lo mismo, la verdad desaparece de todos esos libros y de todas esas enciclopedias durante siglos y siglos. Se ha estado manteniendo la verdad. La verdad dice que nos hará libres. Que se tiene que abrir camino, pero vivimos tiempos muy oscuros, aunque no lo parezca. Y las radios libres siempre estarán ahí, las radios libres de barrio, como la de Onda Latina, en la que el otro día pudimos darnos cita y que también va cumpliendo sus décadas. Ahí en el Centro Cultural Pablo Picasso, en la calle Seseña. El otro día fue un placer coincidir con gente, con maravillosos compañeros de radio que también llevan predicando mucho tiempo en el desierto con sus programas, cual Coyote lo hace en su desierto. Y de vez en cuando pues tenemos que ayudarnos, tenemos que hermanarnos para ir prácticamente contra los Goliaths, contra los grandes establecidos, contra los monopolios, contra los Trumps y sus amiguetes. Así que os pedimos que de vez en cuando en estos eventos que organizan las radios nos apoyéis, y en concreto este va a ser el quinto que organiza Onda Vallecana ahí en el Centro Social de Entrevías. Y será el 29 de noviembre. Habrá dos bandas muy interesantes. Una que viene de Barcelona, que se llama La Senda de Carol. Y una que es también muy conocida, muy interesante, como es La Lucha. Y que viene de aquí, de los Madriles. De un montón de proyectos muy interesantes. Y que hemos pinchado las dos y que las seguiremos pinchando en próximas semanas. Ya sabéis, a final de mes, 29 de noviembre, en la calle Calero Pita. Y sobre todo también un abrazo y saludito a todos los establecimientos colaboradores que lo están haciendo posible. Además, recordaros que aunque la apertura es a las 20 horas y empezará esto sobre las 9, habrá sorteo de una camisetita del Rayito. Y es que aquí en Onda Vallecana, por si no os habíais dado cuenta, partimos la pana. Y puesto que este evento va a ser en un sitio muy entrañable como los anteriores que hemos celebrado, que se llama Centro Social de Entrevías, o también conocido como La Tacita, nos apetece, y mucho por supuesto, Strong, poneros un simpático tema. El señor Ozzy, y no me refiero al señor Osborne, ha dedicado a este entrañable sitio. Entrañable sitio que hoy me contaban que por ahí en sus momentos se cantaba mucho flamenco y hasta el Fari también estuvo haciendo de las suyas. El incombustible Centro Social de Entrevías al lado de la maravillosa, solidaria y necesaria Parroquia de San Carlos Borromeo en Entrevías, ya sabéis de lo que estoy hablando. Así que nos apetece disfrutar con vosotros, si alguien le ha dedicado a este centro un homenaje, el gran Ozzy de los Ozzydados, es este tema que se llama La Tacita. Allí esperamos darnos cita y veros un montón de amigos, amigas y compañeros, si así lo queréis, porque esta vez el fútbol no nos va a acabar con nuestra causa y con nuestro evento. Así que, por favor, gracias por el apoyo a Onda Vallecana el día 29 de noviembre en nuestra querida Tacita de Plata, que es la que, gracias a los Ozzydados, suena a continuación. Llegar a alcanzar un místico estado de felicidad, tendrás que pasar por la sacristía de la iglesia de San Carlos en Entrevías. Es una casa baja que bendijo Camarón. No hay lugar en el mundo más vacilón. ¿Dónde vas? ¿Dónde irás? A confesarte con el sacristán. ¿Dónde vas? ¿Dónde irás? En la Tacita, allí me encontrarás. Maestros y sabios van a opinar si Dios fue rockero, flamenco, punk. La cosa parece que no es mentira, si así es, su parroquia está en Entrevías. Los 12 apóstoles ahora son más y algunos cantan flamenco y rap. ¿Dónde vas? ¿Dónde irás? A confesarte con el sacristán. ¿Dónde vas? ¿Dónde irás? En la Tacita, allí me encontrarás. por callado de tu cantes estará el lugar. El lugar no del arte, lo hace quien allí está. Y mi tío se ha metido ahí debajo de un camión. Ha llegado el barrendero y se la ha llevado en un contenedor. Yo no sé lo que me pasa, doctor, que cuando vuelvo a mi casa siempre ha salido el sol. Los niños van al colegio y yo voy con el vacilón. Bueno, pues el álbum simpático Sociedad se llamaba Alunizando, que no confundir con Alucinando, que es lo que algunos hacemos cuando escuchamos guapa música como esta, en ambientes tan guapos como radios como esta. Ya os decimos que las radios unidas jamás serán vencidas, igual que la gente, y que si solo el pueblo levanta al pueblo, imaginaros el poder de las radios unidas. Que no desaparezcan. Es bonito encontrar que de vez en cuando se hacen eventos y que algunas radios emblemáticas de aquí, de hace mucho, mucho tiempo, siguen funcionando. Radio Morata, Radio Vallecas, Onda Latina, Radio Shata en Pinto, Radio Jabato, por supuesto. A los compañeros Chechu y Traca, desde aquí mandarles un fuerte abrazo, y a todos esos programas y la labor que hacen. Y es que uno a veces no se da cuenta de que viene en el Infiernet o viene en el FM. La labor de las radios es indispensable. Radio Enlace, en fin, un montón de radios. Y nosotros, por supuesto, mandar saluditos a todas esas plataformas que además lo hacen posible dentro de diferentes radios. Asalto Mata Radio, TNT Radio, Radio Mirats, Radio Varada, Onda Huantuqui, y a todas esas radios de las que hemos mamado, como a Radio La Voz de la Experiencia, de la cadena del Váter. Bueno, no me puedo resistir, teniendo en cuenta la audiencia que hoy tenemos y que nos están escuchando, a poneros este maravilloso tema de una gente que, por supuesto, su disco de estudio, Saludos a la Concurrencia, es de los 100 mejores seguros que jamás hayáis podido escuchar, y a continuación os lo va a poner el Coyote. El tema se llama Camarero, Camarero. Y si no lo habías escuchado nunca, siempre hay una primera vez. Camarero, camarero, ponme un agua de bichi. Sí. Camarero, camarero, y no me mires así. Ya te he dicho, camarero, que hoy me toca conducir. No me pongas más cerveza. Por favor, hazlo por mí. Tengo que volver a casa y vivo lejos de aquí. Y mi carnet dice que tiene menos puntos que la I, que ya es decir,

el domingo 14 de diciembre, cuando estén todos los anuncios de turrón por la tele y la caja tonta, el corderazo de Gredos en Cuevas del Valle. Y esto ha sido todo por ahora. Gracias, moteros y moteras. Iguana rock, Iguana rock, Iguana rock, Iguana rock. Metal, heavy rock, blues, rock and roll, punk rock, heavy metal, todo a volumen brutal. Iguana rock, yo que tú no me lo perdería, forastero. No te lo pierdas. Que no te lo cuenten, vívelo, no es lo mismo. Cuidado, que engancha. Recuerda. Agua de lluvia no quita riego. www.iguanarock.net. Bueno, desgraciadamente todo lo bueno termina y llega a su fin. No somos infinitos y este programa tiene una duración que es máxima de 2 horas. No nos podemos ir sin una de las secciones claves de este programa, como es la de Iguana Lyrics, o lo que es lo mismo, el mensaje, la letra que muchas canciones tienen, auténticos himnos que descifrar y llevar al castellano para que sepáis lo que decían. Hoy es el caso y la oportunidad de una banda muy, muy querida por el Coyote, como son los puertorriqueños Red Tiger. Los Red Tiger, sí señor. Una banda que, aunque se piense que en Puerto Rico solamente hay bachata, merengue y reggaetón, aquí están estos chicos afincados en Houston, Texas, para demostrar lo que sienten y cómo lo tocan y cómo lo dicen con su manera de hacer rock and roll. Red Tiger, la Pantera Roja, que en su momento tenían un fantástico álbum que se llamaba Alive and Still Believing. Y precisamente vamos a ir con el tema homónimo. ¿Se puede hacer un mejor himno para cerrar un disco redondo? Pues estos chicos lo hicieron ya hace unos cuantos años. Vivo y aún creyendo, Alive and Still Believing, pedazo de letra que a continuación os vamos a traducir y luego, por supuesto, iremos con el maravilloso tema que a todos nos pone los pelos de punta y especialmente a mí desde hace tiempo, incluidos los de la cabeza. Así que preparados, que entramos con la sección de Iguana Lyrics. Buscando esa sensación, como millones alrededor del mundo. Todos quieren intentarlo, vivir una experiencia, tener una oportunidad. Pero con esos obstáculos de arriba, nunca llegarás tan lejos. Es hora de romper las barreras. Solo de luchar, oh Dios mío, o lo perderás todo. Hombres, el tiempo puede quebrarnos a todos, pero todo depende de ti. Hay muchos afuera, pero juntos sobreviviremos. No hay reacción sin acción. Así que, ¿a qué estás esperando? Es hora de apostar el doble por tu pasión. Siempre queda una puerta abierta. Estamos vivos y aún creyendo. Ellos están vivos y aún creyendo. Yo estoy vivo y aún creyendo. ¿Estás vivo y aún creyendo? El desafío ha comenzado y el juego nos llama a todos. ¿Puedes sentir cómo se te acelera el pecho? Cuando suena esta melodía, escúchalos. Todos gritan al unísono, pero con estrellas negras en lo alto nunca brillarás. Así que mira al cielo, hay un lugar para ti y para mí, y Dios nos salva a todos. Hombres, el tiempo puede quebrarnos a todos, pero todo depende de ti. Hay muchos afuera, pero juntos sobreviviremos. No hay reacción sin acción. Entonces, ¿a qué estás esperando? Es hora de apostar el doble por tu pasión. Siempre hay una puerta abierta. Vivos y aún creyendo. Ellos están vivos y aún creyendo. Yo estoy vivo y aún creyendo. ¿Estás vivo y aún creyendo? Hombres, el tiempo puede quebrarnos a todos, pero todo depende de ti. Hay muchos afuera, pero juntos sobreviviremos. No hay reacción sin acción. Entonces, ¿a qué estás esperando? Es hora de apostar el doble por tu pasión. Siempre hay una puerta abierta. Vivos y aún creyendo. Estamos vivos y aún creyendo. Ellos están vivos y aún creyendo. Yo estoy vivo y aún creyendo. ¿Estás vivo y aún creyendo? Oh, mezcló y masterizó por Alexis Pérez en el Highway Recording Studio de Arecibo, en Puerto Rico. Y sirva para que mucha gente sepa que los Red Tigers son de Puerto Rico y hacen música maravillosa. Pues hasta aquí lo que era la letra de este maravilloso himno. Y ahora, por supuesto, vamos con el auténtico himno Alive and Still Believing, vivo y todavía creyendo, de estos puertorriqueños que se llaman Red Tiger. Bueno, pues ahí estaban estos chicos, los grandes Red Tiger, desde Puerto Rico, afincados en Houston, para ser protagonistas de la sección de Iguana Lyrics. Esas maravillosas letras, esos temas con grandes mensajes. Y también, para cerrar el programa de hoy, la formación actual de estos chicos puertorriqueños afincados en Houston, Red Tiger, está compuesta por Red Latu cantando y guitarras, Alejandro Figueroa en batería y coros, Alexis Pérez guitarra y coros, y Andrés Correa bajo y coros. Más información la tenéis en las www.redtigerband.com. Y con esto y un bizcocho, os decimos hasta el próximo día a las 8, es decir, el próximo domingo. Van pasando las semanas, no queda mucho del presente año 2024 más uno. Espero que estéis haciendo los mejores deberes y que estéis siendo los mejores posibles y comportándoos lo mejores posibles, para que Papá Noel y los Reyes Magos se porten también con vosotros en las Navidades y en Reyes. No os olvidéis, es fácil hacer el mal, pero podéis continuar intentando hacer el bien.